Y sabemos que una de las doctoras que más hisopados ha realizado en la ciudad sos vos, ¿es así? Sí, puede ser. Hemos hisopado muchos. Más de 300, me dijeron. El récord de los hisopados. Sí, más de 300 hisopados, hizo Cecilia Martin. Mirá qué bien. ¿Eh? Bueno, ya una experta, Cecilia. Sí, no, la verdad es que no, estamos trabajando mucho. Puede ser que sí, se ha dado la condición, como yo estoy en el cargo este, por ahí no estoy tanto en la atención diaria, uh-huh. Y bueno, donde se concentran muchos casos como para hisopar, uno se pone a dar una mano al pista de guardia, pero sí, hemos hisopado bastante. Bien. Y en esta última semana mucho más. Claro, sí, me imagino ahora que ha subido también la... Exacto. La cantidad que se realizan. Cecilia, contanos bien cómo es tu protocolo. O sea, llega una persona que se tiene que hisopar. ¿Vos cómo específicamente, cómo te cuidás? Y es tanto en boca como en nariz. Contanos bien cómo se realiza un hisopado. Bien. Bueno, hemos ido cambiando la forma de... no la forma en sí de realizar el hisopado, sino la dinámica del movimiento desde que comenzó la pandemia y después cómo fue, viste, evolucionando en Tandil la situación epidemiológica. Uh-huh. En sí, los puntos claves o lo que no ha cambiado es separar las patologías, o sea, si el paciente viene con síntomas y es un caso sospechoso de coronavirus, de COVID, se va a aislar. Las posibilidades que nosotros tenemos, que en la sala de espera no comparta el espacio con otros pacientes que vienen con otras patologías, y se lo deja en un pasillo que está asignado exclusivamente para que los pacientes aguarden ahí el hisopado. Al lado de la guardia nosotros también dispusimos de un consultorio que se utiliza solamente para eso. Entonces ya se aísla del resto de la patología. Eso, a pesar de que hemos ido cambiando algunas otras cosas o que hisopamos ahora gente con otros síntomas que antes no, no cambió, básicamente se mantiene así. Nos sirve mucho que la gente se testee en el centro de monitoreo o llame al centro de monitoreo, porque ahí ya se encienden las alarmas, nos conectan a nosotros y nosotros ya organizamos el trabajo. Por ahí está bueno eso antes que consultar directamente a la guardia, en las medidas que se pueda. Uh-huh. Eso nos facilita la organización para que la gente ni esté esperando mucho tiempo y tampoco esté en contacto con otros pacientes que tienen otras patologías. Bien. ¿Esto que llamar a la línea de 107? Sí, pueden llamar al 107, ahí se los informa. Y si no, están los teléfonos celulares del centro de monitoreo, que ya ahora en un ratito traspaso, así los tengo bien a mano yo. Bien. Entonces ahí ya hay atención por profesionales de la salud que van detectando síntomas y nos alertan a nosotros para los hisopados. Bien, bien. Y después, la persona una vez que toma todas estas precauciones, ¿cuánto se demoran aproximadamente en realizar un hisopado? Bueno, el paciente ingresa, se le indica la colocación de un barbijo quirúrgico y espera en el pasillito. Después hay que hacer una planilla de notificación epidemiológica, uh-huh, en la cual se consignan todos los datos, todos los síntomas que tiene el paciente, y se coloca el nexo epidemiológico, si tuvo o no viaje, bueno, eso es tan importante que nos lleva después a la investigación epidemiológica. Una vez que confeccionamos esa planilla, que tiene un tiempo de unos 10-15 minutos, sí, porque hay que hacerlo perfectamente bien, porque eso va al Sistema Nacional de Vigilancia, uh-huh, ahí están los datos como para después avisarle a la persona el resultado del hisopado. Una vez confeccionada esa planilla y que se hace muchas veces vía telefónica, el paciente está en el pasillo y nosotros lo llamamos por teléfono desde el hospital para hacerlo tranquilamente, porque después debemos vestirnos con todos los elementos de protección personal y la verdad es que en la dinámica del trabajo se complica bastante, se te empaña las antiparras, se te empaña la máscara, entonces claro, no podés escribir bien, parece una soncera, pero la verdad es que todas esas cosas se van complicando la cosa. Así, uh-huh, que bueno, hacemos la planilla y ahí ya nos vestimos, uh-huh, con los elementos de protección personal para revisar al paciente y para hisoparlo. Mm. Y el tema del hisopo, Cecilia, que hemos visto cuando se está hisopando, que el hisopo es un elemento de 10 centímetros o, claro, algo más, y sí. lo introducen por la nariz y va y va y va y va y llega, digo, hasta el cerebro. Al cerebro. ¿Eh? Bueno, por suerte no llega tanto. Bueno. Da cierta sensación. Sí. Para que ustedes sepan, es en el comienzo del orificio externo, el conducto auditivo externo, o sea, de la oreja. Sí. Cerca de ahí, un centímetro, un poco para hacia el lado de la cara, sí. es hasta donde llegamos. Sí, claro. Para que se den una idea, es desde la punta de la nariz, se tocan con el índice y con el pulgar la oreja, y todo ese recorrido hacemos con el hisopo. Que el hisopo es finito, largo, finito, y es con una puntita de un algodoncito. La verdad no es nada agradable. Yo, por suerte, hasta ahora no he tenido que hisoparme. Pero es no es una cosa dolorosa, sino que es bastante desagradable. Claro. Es como una cosquillita ahí en un lugar indefinido, que es ahí atrás, que es la rinofaringe, ¿no es cierto? Claro. Y porque hay que hacerlo sí o sí hasta ahí, digamos, no no es solamente con la mucosidad, no alcanza. En principio, ahora se están hablando y hay cierto interés en buscar, porque aparentemente hay algunos tests en saliva que se estarían probando. Por ahora seguimos con el hisopado, no, con esto no quiero generar, pero puede llegar a que en algún momento se utilice sí, la saliva, y en eso creo que están mundialmente viendo a ver si se puede realizar. Bien. ¿Y has tenido algún conflicto, Cecilia, más allá de que hayan tenido que hisoparse igual, pero alguna persona tipo reacia a someterse a esto, digamos, cómo lo manejas? Porque no habrán sido todos los casos iguales. Sí, lo que pasa es que, bueno, obviamente que la gente tiene miedo, la verdad es que esto es tan difícil para todos que tiene miedo hasta decir dónde estuvo, con quién estuvo. En esto creo que juegan un papel importante los scratches y todas esas cosas que no están buenas para ayudar. Me parece que en este momento tenemos que ser prudentes en que se enferma el que se enferma, y nadie creo que quiera buscar enfermarse o estar y poner en riesgo a la población. Entonces, bueno, la verdad es que hay gente que tiene mucho temor al hisopado. Yo por lo general les explicamos bastante bien, pero bueno, uno se imagina, como dijeron ustedes recién, que parece que entra hasta el cerebro, y sí, la verdad que nadie quiere venir a ponerme la nariz así en exposición para que hagamos el estudio. Entonces, la verdad es que es conversar y hablar, y bueno, nos ha pasado que se testean y que cuando vienen acá que ya como que sí, bueno, listo, vas al hisopado, porque sí, porque te y no son tan así los síntomas. Bueno, yo creo que pasa por el desconocimiento, el temor de exponerse a eso y de exponerse a un resultado que por ahí no, que es positivo, y bueno, con todo el temor que tenemos del COVID y de las complicaciones que puede tener la enfermedad y las complicaciones que puede tener para la familia de uno. Entonces hay que conversar un poco y pensar en que, bueno, esto es una enfermedad, una pandemia que nos ha tocado, y hay que ponerle el pecho a las balas, no queda otra. Ayer escuchaba una conferencia de prensa, antes de ayer, del intendente Olavarría, y también que estaba con todo su equipo de salud, anunciando que Olavarría pasa a fase 5, ¿no? Que es un municipio que ha tenido casi 300 casos de coronavirus. Uh-huh. Y así al pasar, el secretario de salud le tiró así un palito a Tandil, como que Tandil no estaba, no había muchos casos porque no hisopaba mucho. Digamos, nosotros hisopamos más que Tandil. ¿Cómo estamos en esa situación, Cecilia? Miren, la verdad es que acá se sigue a rajatabla la definición de caso sospechoso, que cualquier persona que pueda ser incluida en esa definición se hisopa, consulta, se hisopa, obviamente, tenemos que tener la consulta de la persona. Lo que se ha trabajado muchísimo es en la detección de casos y de contactos estrechos de los pacientes que han sido positivos. La verdad es que con la última definición de casos sospechosos se amplió notoriamente la cantidad de personas que se han hisopado, y eso es de público conocimiento. Hasta ahora las cosas que venimos haciendo es de acuerdo a las directivas del Ministerio de Salud de la Nación. No se ha escatimado en recursos y en nada, se ha hisopado todo lo que se necesitó hisopar, y todo lo que por criterio médico y del médico que en ese momento interviene en la consulta con el paciente haya determinado que esa persona necesite hisoparse. Entonces jamás se dio otra directiva de eso. La verdad es que no comparto esa apreciación. Uh-huh. Cecilia, sabemos que ustedes se cuidan sobremanera, pero por otro lado también sabemos que hay gente que ha ido a trabajar con la máscara, barbijo, distancia, bueno, todo lo que eso implica, y existe igual la posibilidad de contagio. ¿Vos y el personal de salud tienen miedo? Sobre todo vos que estás hisopando, que la gente, imagino, estornuda, bueno, y un montón de situaciones a las que te enfrentás, ¿tienen temor? Sí, por supuesto, eso desde el primer momento. Como pasó en la sociedad también, nos hemos ido relajando en el sentido de que no estamos igual con la sensación de miedo que al principio parecía que era un tsunami que se nos venía encima el COVID, y la verdad es que no pasó eso. Entonces, bueno, después uno se fue tranquilizando un poco, pero obviamente que el temor está. De todas formas, la verdad es que sí nos cuidamos, fuimos cambiando también las maneras de cuidarnos, porque al principio no usábamos, estoy hablando de hace meses, no usábamos tapabocas, no usábamos barbijo, después fuimos usando barbijo solo con el paciente que tenía algún cuadro respiratorio, después ya usamos barbijo con todos los pacientes. Los elementos de protección personal siempre estuvieron en el momento que nosotros teníamos que hacer maniobras invasivas. Esto de hacer un hisopado o de tener que intubar a una persona significa una maniobra que han escuchado de aerosolización, o sea que puede haber aerosoles, en el estornudo hay aerosoles, y eso es el mayor riesgo, se corre ahí en ese momento, uh-huh. Son las maniobras de mayor contagio. Uh-huh. Entonces, sí, uno piensa y repensás, y cuando es positivo el que vos hisopaste, empezás a hacer toda la cadena de cómo lo hisopaste, cómo te sacaste el traje, cómo empezás es inevitable eso, uh-huh. Sí, el temor siempre existe. Imagino que también cambió tu rutina en tu vida particular, esto también, ¿no? Sí, como en la de todos, calculo, sí. Yo creo que siempre hay algo positivo. Cuando fue la de la gripe A, quedó el lavado de manos como alguna práctica que la verdad es que no hacíamos habitualmente, uh-huh. Si bien uno se higienizaba las manos, pero ahí era tan marcado que con cada paciente, que cuando antes de verlo, que después de verlo, esa fue una práctica, por ejemplo, que yo personalmente noto que adquirí después de 2009. Y creo que ahora también va a haber cosas que van a cambiar de acá en más. Yo creo que el uso de tapaboca en este momento evitó un montón de infecciones, además de la infección por el coronavirus, se redujo un montón la patología respiratoria que habitualmente en esta época tendríamos, y que yo creo que tiene que ver mucho con eso, con el distanciamiento social, con la higiene de manos. Me parece que son conductas que debemos tomar de ahora en más. ¿Se refleja eso? ¿Se ha reflejado en guardia eso? ¿Cómo, perdón? ¿Se ha reflejado en guardia, digamos, la disminución de otras patologías? Sí. Sí, incluso, bueno, los que más notan por ahí son los pediatras, que no tienen tantos chicos con infecciones respiratorias. Para esta época ya hemos tenido, tenemos algo, ojo, no es que no hay nada, hay personas que tienen neumonía, pero no hay tanta crisis asmática, ni resfríos, ni síndromes gripales o gripe, como había en esta época en otros años. Claro, bueno, porque no hay clases también, ¿no? Las escuelas eran un lugar clave. Sí. Con eso, Cecilia, y una vez que ustedes terminan de hisopar, mientras se aguarda el resultado y todo, a esa persona, una vez que se le hizo todo el informe y tratar de seguir, bueno, su conexión epidemiológica y demás, ¿ya va para su domicilio, se lo deriva a un lugar especial, vuelve a la casa con custodia, digamos, queda libre responsabilidad del que se hisopó? ¿Cómo se trabaja ahí? No, la persona, bueno, firma una declaración, en las medidas que pueda cumplir con el aislamiento domiciliario, que tiene un cierto protocolo, que nosotros le damos acá una planilla hasta de cómo eliminar su basura en la casa, cómo utilizar el baño, dónde debe dormir, bueno, es bastante extenso. Eso se le otorga al paciente. Dentro del interrogatorio y de la planilla que tenemos que llenar, algunos ítems son de referentes a eso, a ver si la persona puede cumplir con el aislamiento domiciliario. Esto es una premisa muy importante. Y firma una declaración jurada en la cual entiende que debe aislarse hasta el resultado del estudio y que debe cumplir un aislamiento domiciliario. O sea que son dos cosas. La declaración jurada queda acá en el hospital y ellos se retiran con una planilla que le da las pautas de cómo debe cuidarse y cuidar a su familia de ahora en más. Si esa persona no puede cumplir con el aislamiento domiciliario, existe la internación acá en el hospital en principio, que vamos viendo de acuerdo a los casos, si es que tiene algún síntoma que debamos objetivar, y si no, existen los aislamientos no hospitalarios. Que es para la persona que no puede volver a su domicilio por sus condiciones edilicias, pero que no necesita tampoco un monitoreo médico estricto. Es aquella persona que le daríamos el alta que vaya a su domicilio, pero sus condiciones de vivienda no lo permiten. Entonces existe ese tercer lugar que, bueno, lo conocemos en Buenos Aires como Tecnópolis, etcétera. Bueno, acá también hay lugares así. Bien. Debemos ponernos en contacto con las autoridades y ellos determinan dónde se aísla. ¿Y cómo se está en el hospital respecto de insumos, de sus insumos personales, digamos, del camisolín y de todo el equipamiento que se tienen que poner para cuidarse los profesionales, y respecto de camas y respiradores, Cecilia? Bien, bueno, lo de insumos, la verdad es que hasta ahora, por suerte o por la ocupación que han tenido las autoridades, quien se ha tenido que ocupar de eso, no hemos tenido ningún inconveniente. Tenemos los insumos necesarios, existen camisolines, hidrorrepelentes, que son los que se necesitan para ese tipo de maniobra. Tenemos máscaras, antiparras, los barbijos N95, que son los barbijos, o 3M, que son aquellos que se necesitan para estas maniobras, también están. Todos los días tenemos barbijos quirúrgicos para la atención de los pacientes. El tema respiradores, bueno, es el conocido desde siempre. En un principio la realidad es que se habían ya armado salas cuando disminuyó la consulta y que, bueno, fue en los primeros meses de cuarentena, se habían armado salas de terapia alternativas, o por lo menos una y otros lugares destinados a tal fin, que obviamente no se utilizaron. Pero siguen armadas como para abrir la sala en el momento que sea necesario. Existen salas de internación por COVID, que, bueno, en el hospital ahora actualmente no tenemos ningún paciente internado con ese diagnóstico, pero sí se internan los sospechosos hasta saber el resultado del hisopado, y ahí pasan a una sala general. Bien. Entonces, la verdad es que por ahora estamos pudiendo dar respuesta a esto. Bien. Bueno, interesante también repasar, ustedes, algunos profesionales de la salud han puesto un gráfico en sus redes sociales respecto del riesgo de transmisión en personas que usan y no barbijo, ¿no? Hay una primera parte en la que dos personas están dialogando sin barbijo y con cercanía, y existe el 90% de posibilidades de contagio. Después, cuando uno de ellos, solo uno, utiliza barbijo, está el 30% de posibilidades. Y después, cuando uno usa pero tienen cierta distancia, el 5%. Cuando los dos usan, el 1,5, y cuando los dos usan barbijo y están a más de 2 metros, 0% de posibilidades, Cecilia. Exacto. Esto es más que importante saber, y gráfico está bueno verlo también. Yo creo que debemos, ustedes que tienen la posibilidad de estar todos los días informándonos, me parece que está bueno, que como empezaste la nota diciendo que nunca está de más hablar del COVID, me parece que lo más importante es que las medidas de distanciamiento social, de lavado de manos, del uso del tapaboca, de evitar ir a una reunión cuando se tiene síntomas, toser o estornudar en el pliegue del codo, eso es fundamental. Limpiar las superficies con lavandina o las manos con alcohol y agua al 70%. Yo creo que eso no debemos dejar de pedirlo siempre y de remarcar la importancia que tiene, porque esto es lo que va a evitar que nos contagiemos. Básicamente, parece muy tonto, pero la verdad es esa. O sea, si estamos a más de 2 metros de distancia de la otra persona, y nadie tiene que ofenderse si uno se aleja, nadie tiene que ofenderse si prefiere no saludar con un beso, si prefiere no acudir a una reunión porque le duele un poco la garganta, porque tiene molestia, no, capaz que es un dolorcito, bueno, prefiero no ir, no voy, cuido al otro, me cuido yo. Creo que eso es lo que el mensaje que diariamente debemos dar a la gente. Bien, Cecilia, ¿nos imaginamos en enero con barbijo? Ay, no me hagas. No sé, porque estás hablas tanto de esta nueva normalidad con barbijo que yo pienso que hasta que no tengamos una vacuna me veo así toda transpirada, sí, con barbijo en enero, ¿no? Bueno, ojalá que no, pero Y la verdad es que no sé. En otros países de verano están con el barbijo, así sí. En otros veranos del mundo están con el barbijo. La verdad es que para hacer una vacuna no es una cosa que se pueda hacer rápidamente. Se está trabajando, bueno, a toda máquina en eso, pero la verdad es que hay ciertos momentos y ciertas pruebas de vacunas que deben realizar, si tiene eso su tiempo, eso sí no se puede acelerar. Entonces, para alargar al mercado algo, vamos a tener que esperar, lo que decían al principio, un año y medio, que bueno, uno lo quiere acelerar a como dé lugar, pero la verdad es que no, las pruebas esas las tienen que pasar y para que sea más seguro después dar una vacuna, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. De nada, gracias a ustedes. Si me permitís, puedo dar los teléfonos. ¿Cómo para no? Que sí, sí, sí. Sería de 8 a 17 horas, llamar al 154-60-7324. Bien. Y de 17 a 20, llamar al 154-55-1733. Bien, perfecto. Bueno, ya queda agendado y si no. No recuerdan este número, el 107 siempre les va a dar también una respuesta. Exactamente, les va a dar la información de dónde tienen que comunicarse. Buenísimo, gracias Cecilia, un beso. Gracias, un hasta beso luego. A ustedes. Chao. Adiós.